sé hacia dónde voy. Tu fe es mi salvación. Aún te creo, aún te quiero. No sé hacia dónde voy. Y sé que el temor me invita a pensar.